Buenos días. Habla Willy Rondón, profesor comunal Cardón Alto. Nos encontramos con la señora Gracia Delgado, vocera de la calle, donde la que nos participa en la dotación o la logística alimenticia, el cual se hizo efectivo el día de ayer por medio del Consejo Comunal, la bota traída al domicilio y recibida por el jefe de casa. Se le sumó otra jornada de salud en la cual se hizo sobre el COVID-19 en la comunidad, un despistaje un poco más profundo para tener el descarte confirmado. Muchas gracias para todos. Me habló Willy Alexander de la comunidad Carapita con el Consejo Comunal. Muchas gracias.